呀呀呀呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. De nuevo estamos de vuelta aquí en la retaguardia, igual que la calandria en medio del vendaval. Opera el señor Domínguez, les habla un tal Florio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenos días. ¿Cómo estás, Silvio? Buenas noches, buenos días, señor Braulio Domínguez. Aquí estamos firmes con un micrófono en una parábola extraña que llega a la boca y hace unas contorsiones muy raras. Sí, porque nuevos brazos de micrófono en la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, lo cual ya nos cataloga como un estudio de características B1 en la nomenclatura internacional. Está bien, o sea que estamos encima de otros, de sí. Los B2 y los B3. Y también es importante, estamos encima de lo que era la retaguardia antes. Eso también, ¿no? Ah, por eso estamos en este entrepiso tan molesto. Hay que superarse a uno mismo, ese es el lema. Está bien. Con el que iniciamos el retiro espiritual de comienzo de año con la retaguardia, ¿te acordás? Sí, esa cabaña, qué lindo ese tiempo compartido. El asado que hizo Luis Angió, las meditaciones conducidas por Alfredo Grande. Sí, sí. Que nos decía que había que escuchar la voz interior. Muy bien, una serie de aforismos que todavía resuenan en nuestro interior. Le mandamos un saludo al profeta Alfredo Grande. Y estas voces que estamos emitiendo ahora, ¿por dónde resonarán también? Están saliendo en vivo en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Y en No En Vivo, en AM690, K24 en radio. Una radio como a vos te gusta, Silvio. Un saludo a su operador técnico, Sebastián Gómez Antelo. Que gracias por prestarme el auto, Sebastián. Te lo dejé ahí en Liniers con las llaves puestas. Igual tiene un cartel que dice no robar. Claro, claro. Es gracioso cuando un cartel invita a hacerle caso a otro cartel. Claro. Por ejemplo, el ascensor dice capacidad máxima 3 personas. Y al lado hay un cartel que dice respete la capacidad máxima. Con lo cual, si uno desobedece un cartel, tranquilamente puede estar desobedeciendo al otro. Sí, o esos carteles que dialogan consigo mismos también. No pintar esta pared. Así que eso del auto en Liniers con las llaves puestas se solucionaría con un cartel que diga no robe. Pero no solo salimos por estas dos radios, también nos estás escuchando probablemente en la radio Achaitiza, ahí en las cercanías de Samartown. Sí, muy bueno el mural que le hicieron a Enrique Samar. Próximamente en esta misma emisora, en este mismo programa, entrevistaremos al hijo de Enrique Samar, el director legendario de la Comuna 7 de Flores. Qué difícil ser hijo de Samar y ser docente, ¿no? Ah, es como ser un hijo de un actor reconocido y que te digan el hijo de... Esa va a ser la primera pregunta, seguramente. Sí, como ser el hijo de San Martín y ser militar. Te están esperando que hagas algo y no lo vas a hacer porque claro, uno por eso, en un millón son buenos. Por eso el hijo de San Martín se dedicó a ser vendedor de seguros. Acá estamos ansiosos, Samar hijo, por contratar algún seguro. Y también nos estás escuchando, seguro, como vende el hijo de Samar, en Radio Aijuna, 94.7 MHz, allá por Bernal, en la biblioteca Mariano Moreno. O la biblioteca Manuel Belgrano sobre la calle Moreno. Nunca me acuerdo cuál es la calle y cuál es la biblioteca. Muy bien, un saludo para toda esa gente de Bernal, de Radio Aijuna. Stand by me. Okay. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Radio Inclusión. La vida sopla fuerte. Soy como el junco que se... Un espacio donde Pedro Ábalos te comenta los derechos de los 5 millones de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tenemos el derecho a realizar sin costo viajes en colectivo de mediana y larga distancia. En los casos en que sea necesario, la persona que tiene el certificado único de discapacidad puede ser acompañado con un asistente. Hoy la situación es muy triste en nuestro país, porque si una persona con discapacidad pretende viajar, cuando llega a la ventanilla a solicitar el pasaje, se ha reservado vía web, con mucha frecuencia le dicen que ya se ha cubierto el cupo. La empresa solo le ofrece horarios y fechas arbitrarias que no le sirven para una urgencia, y en el caso de necesitar un acompañante, el viaje se torna imposible, y nunca en coche cama. La empresa solo le ofrece horarios y fechas arbitrarias que no sirven para su urgencia, y en el caso de necesitar un acompañante, el viaje se torna imposible y nunca será en coche cama. Realmente sentimos mucha impotencia ante tanta insensibilidad. Por eso exigimos la derogación del decreto 118, artículo 4 del año 2006. Norma que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Y exigimos que se garanticen los derechos a la salud, a la rehabilitación y a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Que en esta realidad muchos son verdaderos héroes cotidianos que luchan por su supervivencia. Muchas gracias. Esto fue Radio Inclusión. De hierro para endurecer. Si querés comunicarte con el doctor Pedro Ábalos, podés pedir su amistad en el Facebook Pedro Ireneo Ábalos, Pedro Ireneo Ábalos, o mandarle un escrito al WhatsApp 11 37 62 03 47. Bien, muchas gracias a Radio Inclusión, que nos manda siempre sus audios. E interrumpimos ya la Radio Inclusión porque ya tenemos una comunicación telefónica, Silvio. Así es, estamos en comunicación a propósito de el no a la ley 5728 del Código de Tránsito. ¿Con quién estamos hablando, Braulio? Claudio Velaz está del otro lado de la línea de la Asamblea de Villa Luro. Buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, bien, gracias por llamar, por comunicarse con nosotros. Gracias a vos, ¿se escucha bien de aquel lado? Sí, sí, perfectamente. Bueno, tenemos acá, le contamos a la audiencia esta comunicación, dado que nos encontramos un volante recorriendo el barrio de Villa Luro que invitaba a los vecinos a organizarse para rechazar esto de empezar a pagar por estacionar en la vía pública. Así es, mañana... entre las 11 y la 1 de la tarde hacemos una actividad en Lope de Vega y Rivadavia. Bien, aclaramos mañana sábado 14. la esquina que nos vio nacer en 2001, ¿no? En diciembre. Ajá. Como asamblea barrial. Bueno, y esta actividad es justamente para manifestarnos en contra del estacionamiento pago en los barrios, particularmente en el barrio de Villaluro, en nuestro caso. Así que, bueno, lo venimos haciendo, ya es la tercera o cuarta jornada a lo largo de este año y desde mediados del anterior. Con distintas respuestas, ahora hay más respuestas porque ahora la ley es ya una posibilidad bastante concreta posteriormente a las elecciones. ¿La ley ya existe? ¿Falta que se reglamente? ¿Falta que la se ley vote? No es, exactamente, no está reglamentada. La ley fue sancionada en el 2016 por la legislatura porteña. Luego fue recurrida, interpuesto un amparo por parte de algunos ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, entre ellos Gustavo Desplats, de la organización SOS Caballito. Ah, sí. Y finalmente, hace pocos meses, el gobierno de la legislatura porteña sacó otra ley, que es la 6036, en el año 2018, donde modifica algunas cuestiones que no habían sido llegadas reglamentariamente para la sanción del anterior, y finalmente hace un par de meses la justicia no hizo lugar al amparo, con lo cual el camino quedó allanado para la reglamentación de la ley, que seguramente, suponemos, va a hacerse efectiva posteriormente a las elecciones. Sí. Ahora, en plena campaña, una medida tan antipopular no va a llevarse adelante. Claro. Así que bueno. Y lo que prevé esta ley específicamente es que se empiece a cobrar estacionamiento en toda la ciudad, en algunas zonas de la ciudad. Es en 14 de las 15 comunas de la ciudad de Buenos Aires. Ah, no vienen por todo. No en todo el territorio de la comuna, de cada comuna, pero sí en, por ejemplo, las calles más cercanas a los centros comerciales o a los centros neurálgicos. Por ejemplo, en Villaluro las dos más afectadas son Yerbal y Ramón Falcón, que son las paralelas a Rivadavia, sí. Que en toda la traza van a estar afectadas por el tarifado. Y las transversales a Rivadavia también, en las primeras cuadras de ambos lados de Rivadavia también van a estar afectadas por el tarifado. Y así se repite en toda la línea, por ejemplo, de Rivadavia, y yendo más al centro todavía más cantidad, ¿no? Claro, claro. ¿Y actualmente el estacionamiento es pago en el microcentro únicamente? Sí, en el microcentro y algunas zonas del macro también, pero no... No avanza más, creo que más acá de la avenida Pueyrredón, Pueyrredón Jujuy no avanza. Y en este caso sí, se van a ampliar el cupo de espacios tarifados, creo hasta 85.000 en toda la ciudad. Una sola comuna es la que no va a tener tarifado, que es la comuna 8, que es Soldati, Lugano y Villarriachuelo. Una de las dos comunas en donde perdió la reta. Comuna 4 y 8. Claro, bueno, justamente. Y desde la asamblea piensan... ¿Qué tal, Claudio? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, buenas noches. No me presenté. ¿Desde la comuna, desde la asamblea piensan hacer algún tipo de medida de resistencia, una charla de concientización? Nosotros lo que hacemos es una especie de radio abierta. Ajá. Donde informamos todo esto que estamos hablando acá, que mucha gente no lo conocía y hay otro tanto de gente que todavía tampoco lo conoce. Invitamos a los que quieran manifestarse, a decir algo, a opinar. Inclusive ha venido gente que está a favor, lo ha dicho ahí en la radio abierta que tenemos. ¿Y qué argumento? A favor, en el estacionamiento. ¿Y cuáles son los argumentos a favor? Y los argumentos son que, por ejemplo, tiene que haber una regulación del estacionamiento porque hay conductores inescrupulosos, por ejemplo, que estacionan en las puertas en los garajes y en las rampas para discapacitados, por ejemplo, ¿no? Bueno, claro. Nosotros le decimos que para eso ya hay leyes. Claro, ya está previsto. En todo caso hay que hacerlas cumplir. No hace falta poner tarifar los espacios que ahora son libres para ordenar esa cuestión, porque el fundamento del gobierno de la ciudad es ordenar el tránsito. El mito de que pagando las cosas mejoran. Cobrar este estacionamiento. ¿Y los demás candidatos han expresado algo al respecto? Digo, no solo de este tema puntual, sino todo el negociado que hay con las multas, los acarreos, todo esto que es ya asqueroso como ha crecido en los últimos años. Sí, en general todo el arco opositor se manifiesta en contra. De hecho, nosotros en la radio abierta, como también tenemos cierta participación activa en lo que es el Consejo Consultivo Comunal, en nuestro caso de la Comuna 10, invitamos a los candidatos a juntistas comunales de todos los partidos a expresarse sobre esta cuestión, ¿no? Por supuesto que del Partido Oficialista no vinieron, y los demás sí, todos se han expresado en ese sentido, en este sentido de oponerse, sobre todo teniendo en cuenta que es, como dijiste vos recién, es la ampliación de un negocio que ya estaba armado para las zonas más céntricas, que es del acarreo, sí. y el sistema de tarifado y el acarreo, que es el gran negocio, es el acarreo cuando te llevan el coche a la playa y vos tenés que ir a sacarlo y pagar el acarreo y después encima tenés la multa, ¿no? Como la película esta de Darín. Creo que se llamaba Relatos Salvajes, donde reaccionaba contra eso el protagonista. Sí, sí, y encima empresas privadas que están ahí metidas, lucrando, claro, con que son empresas privadas, que están ahí y que encima utilizan o utilizarían en este caso, y creo que lo hacen igualmente en las playas que están actualmente en servicio, utilizan espacios que son del patrimonio público de la ciudad. O sea, aparte de cobrarnos a los ciudadanos, utilizan espacios que son nuestros, que son del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, para hacer su negocio, para establecer las playas donde acarrean a los vehículos nuestros. Claro. O sea, es toda una cosa que no se entiende cómo la legislatura aprobó por 40 votos, o 30 y pico, no me acuerdo, la sanción de esta ley. Y Claudio, ¿vos tenés información de cómo sería la disposición física? Porque me imagino que ya los viejos parquímetros no estarían. ¿Tenés información? Claro, sí, sería un sistema de terminales multipropósito que estarían en determinadas ubicaciones, y si no, aplicaciones por celular o por ahí en los kioscos, un sistema en el kiosco donde vos cargas las horas que vas a estacionar con la chapa del dominio de tu vehículo. No, los parquímetros como físicamente no están, no van a estar más. No, ¿Y estas existen? Terminales multipropósito que te referís, ¿ya tienen un procedimiento licitatorio? ¿Ya fueron llamados o todavía no están en esa instancia? No, eso todavía no está determinado. Yo creo que eso va a surgir a medida que cuando se reglamente la ley. Bien, igual bastante silencioso viene este tema, me parece, ¿no? Si no es por así vecinos que se organizan y lo visibilizan, me parece que viene bastante ocultado. Sí, vino muy callado, y si no es por distintas organizaciones de distintos barrios, no se ha podido conocer en detalle, y de hecho muchos ciudadanos no lo conocen, aún todavía hoy. Claro. Y consiguieron, por ejemplo, con esta modalidad que tiene tan canchera nuestro jefe de gobierno y distintos funcionarios de acercarse a dar charlas, a dialogar, a tomar café con los vecinos, ¿han conseguido interceptarlo para manifestarle el repudio a esta medida? Sí, ahí ha venido un día a Villaluro, por lo menos la vez que yo recuerdo. En esos horarios donde poca gente, sí, digamos, de los que a contraturno, las ocupaciones, podemos asistir, porque creo que vino a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y ahí hubo un importante movimiento de gente con carteles que decía no al estacionamiento pago, y el hombre medio que dijo, no, bueno, pero esto fue hace como el año pasado, fue, no, pero eso vamos a ver, como viste, pateó la pelota afuera, que Así que no, bueno, esa modalidad de no dar mayores precisiones de nada. Pero lo cierto es que si vos entras al sitio oficial del gobierno de la ciudad, en tránsito y transporte, creo que es, hay que buscar el link exacto, ya te están diciendo que el año que viene se va a aplicar el sistema donde la capital ha sido dividida en 5 zonas, y en cada zona funciona el estacionamiento tarifado con el anexo, con las calles, con las alturas, y bueno, lo único que no tenemos todavía es el valor de la tarifa, pero bueno. Ni siquiera eso tenemos, peor. Sí, recién... Si sí, recién bueno. Estacionás en el programa, estamos hablando con Claudio Velás de la Asamblea de Villa Luro a propósito de los estacionamientos tarifados de esta ley que quiere reglamentar el gobierno de la ciudad. Claudio, te hago una pequeña digresión a propósito de la Comuna 10. ¿Qué opinás de las modificaciones que se hicieron en la Plaza del Corralón de Floresta? Bueno, las modificaciones están bien, uno lo ve, está lindo. No estoy muy al tanto de la cuestión más específica, pero lo que sí sé es que bueno, las organizaciones que trabajaban ahí adentro, sí, por ahí tenían otra propuesta para llevar adelante. Y en parte se accedió a esa propuesta y en parte no. Por ejemplo, la ocupación del sitio de la memoria, hay como una cuestión ahí que no terminó de cumplirse. Y el Consejo Consultivo de la Comuna 10 estuvo interviniendo bastante, pero igual, bueno, es un espacio recuperado a cómo estaba. Así que bueno, en ese sentido, yo lo veo bien. ¿Tenemos algunas otras actividades de la Asamblea de Villa Luro para divulgar o por ahora están abocados a esta tarea? Ahora básicamente estamos con toda la energía puesta en esto. Después tenemos algunas actividades sociales de recuperación de la identidad barrial a través de la nominación de los nombres de las plazas. Ajá. Así que, por ejemplo, la plazoleta que está ubicada en Cortina y Rivadavia, que tiene el nombre de un militar que se llama Arana, sí. Queremos recuperar el nombre original, que fue no era el nombre original, sino donde se emplazó el mástil de la paz, sí, que fue el mástil con que se conmemoró la paz de la guerra del Chaco Boreal, por el cual Carlos Saavedra Lamas obtuvo el premio Nobel de la Paz en 1936. Bueno, esa plazoleta, en el año 1958, la Revolución Libertadora gobernando la Revolución Libertadora, no es que la Revolución Libertadora le puso el nombre, algunos integrantes de una junta de historia le impusieron el nombre de un militar Arana. Bueno, queremos recuperar esas cuestiones. Bien. Entre otras actividades, y nos reunimos todos los lunes de 19:30 a 21 en el Centro Cultural Aníbal Ferreiro, Donizetti 59. Bien, bueno, y tenemos el Facebook para seguir las novedades. Sí, Asamblea de Villa Luro. Y mañana sábado 14 la actividad es en... Lope de Vega y Rivadavia. Lope de Vega y Rivadavia, desde las 11. Desde las 11 hasta las 13. Bien. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un abrazo, Claudio, y seguimos en contacto para... ¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes y un saludo afectuoso. Gracias, Claudio. Gracias. Hasta luego. Bien, entonces escuchamos a Claudio Velás, Silvio, de la Asamblea de... Villa Luro. Y recordemos que este gobierno en algún momento dijo que iba a combatir los trapitos porque eran algo malo, te sacaba plata, y esto es como un trapito, pero más malo. Bueno, pero hay que ver a qué se destina la recaudación, digo yo ahora poniéndome en abogado del diablo. ¿Por qué? Y si se destina a obras de bien, que serían como la lotería. Y la obra de bien va a terminar ayudando al trapito que ya no puede trabajar. Claro, un fondo común de inversión para trapitos. Y le llega. Qué barbaridad, che. Sí. Se quieren quedar con todo. quédate en Mis Hijos Están con el Padre, que queda mucho más. ¿Mucho más qué, Silvio? Mucho no más. No me acuerdo por mucho. Conversar, y puedo tirar una pastillita de color en medio de todo este desbarajuste que se ha llamado, que se ha dado en llamar Cava. Sí. Hubo una huerta reprimida, Braulio. Yo conozco huertas reprimidas, pero nunca huertas reprimidas en la calle. ¿Cómo? A ver. Una huerta que se empezó a hacer con vecinos en la intersección de las calles Boyacá y Luis Viale, allí en el límite difuso entre Villa Santa Rita y Flores. Entre Villa General Mitre y Flores, perdón. Se hizo una huerta en un cantero de un árbol, ¿no? Sí, ¿qué plantar en un cantero? Porque es chiquito. Es chiquito. ¿Tomate pero había? Se amplió. Vino algunos vecinos munidos de pico y pala. ¿Pero sacaron permiso de obra para hacer eso, Silvio? Hay una responsabilidad civil. Si alguien se quiebra una mano y te hacen un juicio, y si es menor de edad... Está en trámite. Un naturalista que ha pasado por este programa, no voy a comprometerlo porque los caminos del buchoneo son largos y penosos, vino munido de pico y levantó dos baldosas para ampliar esa huerta en el cantero. Sí, ¿y la responsabilidad civil? Pero este aquí que con el correr de los meses y mientras las plantas y hortalizas crecían... ¿Y si cae una auditoría? Cayó, pero no fue una auditoría, sino una empresa fantasma que cercó el cantero del árbol y repuso las dos baldosas. Ahí donde estaba la huerta, ahora hay otra vez dos baldosas bien cementadas para que no vuelvan con pico y pala. ¿Y las plantas? Y las plantas desaparecieron. Puesta en valor, puesta Ciudad Verde. Vamos, Buenos Aires. Bueno, ¿y qué plantas había? Y bueno, había perejil, cebolla. ¿Comiste de esa huerta? Comí rúcula de esa huerta. Y orégano también. Intersecciones de Boyacá y Luis Viale, así que si hay vecinos que nos están escuchando y quieren volver a fortalecer ese espacio, la convocatoria está abierta. Vamos, Buenos Aires. Se contactó con nosotros también otra persona que ha sido investigada, también entrevistada en nuestro programa, Silvio. Estamos hablando de Analía Kalinek, integrante de Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía. Se trata de un colectivo inédito en la historia, hasta donde han conseguido investigar ellos, de hijos de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Y nos mandó un flyer. Y ya que estábamos, le dijimos, mandanos un audio, así lo difundimos. Y esto es lo que nos decía Analía Kalinek. En Historias Desobedientes tenemos, bueno, el honor de recibir la distinción del Centro Cultural Caras y Caretas, que, bueno, decidió ternar al colectivo para los Premios Democracia 2019. Cabe destacar que, bueno, que el jurado está presidido por Estela Carlotto, integrado por personas y representantes de instituciones y organismos que resultaron premiados en la edición anterior. Y en el rubro Derechos Humanos y Sociedad está ternado el colectivo. Así que los invitamos a que nos voten, porque, bueno, esto se dirime por votación popular de quienes participen. Y bueno, nada, los invitamos a sumar su voto al colectivo Historias Desobedientes. Los votos se pueden acreditar en la página premiosdemocracia.org.ar. Ahí aparece, bueno, un link para ir haciendo las votaciones en los distintos rubros. Así que bueno, gracias. Muy bien, gracias a ti, Analía Kalinek. Y efectivamente entramos a la página tecleepremiosdemocracia.org.ar y vimos las ternas. ¿Cuáles son los nominados, Braulio? Para barán, papá. Derechos Humanos y Sociedad. Los nominados son... Fundación La Casita. Es una experiencia pedagógica convivencial para niños y adolescentes vulnerados en sus derechos que provienen del circuito Calle Comisaría Institutos. Nació como propuesta en 1976 y se organizó legalmente como fundación en 1994. Qué feo que suena circuito, porque circuito suena el circuito de los Siete Lagos, claro. El circuito de las bodegas en Mendoza. Conocé el circuito Calle Comisaría Institutos. Oh. viví experiencias inolvidables. El otro integrante de la terna es Historias Desobedientes, colectivo de familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, que se conformó luego de la masiva movilización contra el 2x1 en mayo de 2017. Buscan intervenir en lo político-social con un perfil orientado a la defensa de las políticas de derechos humanos. Y puntualmente, en cuanto a la justicia se refiere, están buscando que se les permita declarar en contra de sus padres, dado que el Código Civil o Código de no sé qué no permite que uno declare en contra de un familiar directo, salvo que uno sea víctima damnificado directo. Damnificada de esa persona. Entonces están pidiendo que se les permita declarar en contra de sus padres. Avisan ya que no tienen gran información, no es que ellos tienen la posta de dónde está todo lo que no se sabe, pero bueno, igualmente podrían declarar y hasta ahora no pueden hacerlo por este detalle. Y es interesante también que el código establece esto preservando la familia, porque dice, si no se pierde la institución familia, y lo que dicen es, la familia ya está hecha mierda ya en estos casos, ya. No hay familia que se junta los domingos a comer. Por ejemplo, recordemos el caso de Analia Karinek, quien escuchábamos en el audio, que su padre la quiso desheredar por decir que bardeó, que por culpa del estrés que generó murió su madre. Toda una historia terrible, así que no es que se va a ver afectada la institución familia. Y el tercer integrante de esta terna, Silvio... La jueza Elena Liberatori. Entre sus fallos más importantes para la comunidad, la jueza ratificó judicialmente el reclamo por la falta de vacantes en las escuelas porteñas, ordenó frenar el aumento del boleto del subte, detuvo los desalojos ilegales que el gobierno de la ciudad impulsaba en Ciudad Oculta y dejó sin efecto el plan de identificar alumnos que participaban de las tomas en las escuelas secundarias. Muy bien, ¿y vos ya votaste? And the winner is... Muchas gracias a toda la gente que nos manda saludos. Silvio, Eva, Jacinta, Vicente, desde acá, todos ellos. A dormir, Vicente, Jacinto, Jacinta. Cleta, Mauro, Vane Dourado también, siempre presente y riendo de nuestros chistes, que también hay que decirlo. Creo que se está riendo también del bache. Sí, invitamos a los oyentes en el bache que hubo anteriormente de un minuto que lo rellenen con ideas. Pueden grabar audios que nosotros lo colocaremos en ese audio de un minuto. Tiene que durar un minuto el audio, con ideas fantásticas, bromas, chascarrillos, chistes, memes. Alejandro Filippini también nos manda saludos, quien estuvimos acá entrevistando. Carlos Ricci Ardelli, escritor y maestro del Bajo Flores. Eduardo Martínez, profe de historia. Omar Carpín también, un escritor multifacético de la actualidad. Silvio. Bueno, ¿y qué te parece? Ah, ya sé lo que te iba a contar. Te iba a contar una actividad del IMPA, si te parece. Sí. IMPA, la primera fábrica recuperada, no. Una de las primeras acá en la ciudad. No sé, ¿cómo es? ¿Cuál fue la primera? Y no me sé. Parece que Sanón fue la primera fábrica recuperada. Ah, si te vas a Neuquén, no te olvides. Bien, tenemos Sumao Varieté, que es una varieté, aparentemente, que tiene lugar... en el IMPA. 19 de septiembre, jueves, de 19 a 21 a 30. Muestras fijas. Stand Quichua. Va a haber un stand Quichua. ¿Qué me decís? Taller de serigrafía IMPA. Fotografía por Cecilia Perfetti. Pintada en vivo por Pato Salatino. Collage por Aymara. Plantas medicinales por Julieta Magias del Monte. Bueno. Caricaturas andinas por Karina Beltrán. Y a ver, proyecciones, lecturas, taller de derechos indígenas de Nina Jaramillo, un montón de cosas. Entrada libre y gratuita, ahí en el Centro Cultural IMPA La Fábrica. Querán 10, 4290, Almagro. Jueves 19 de septiembre, ya presagiando la primavera, de 19 a 21 a 30. Y también otra actividad, nos corremos al barrio de Flores, a la Comuna 7, bajo la consigna La Ciudad Se Gana Desde Abajo. ¿En dónde? En la Casona de Flores. En la Casona de Flores, este sábado 14 de septiembre, está la presentación de un libro, La Potencia Feminista o El Deseo de Cambiarlo Todo, de Verónica Gago. Ah. Conversación con Dora Barrancos, Lucy Caballero y Delia Col, que una también conocida que ha pasado por las huestes de este programa. Sí. ¿En dónde entonces? En la Casona de Flores, Morón 2543, a las 17 horas. Ay, para que me estoy olvidando el que pasaron antes. Me estoy olvidando lo del IMPA y todavía no puedo olvidarme esto de la Casona. Bien, esto es lo que nos contaba el escritor porreteño André de Michelis en nuestra emisión de la radio en el bar hace apenas semana, Silvio. ¿Dónde podemos conseguir estos libros? Acá. Acá mismo. Sí. Ah, y quien se acerque entonces a la tri. Sí, son a voluntad y si no se los regalo también. Y si, sí, porque si no, no los dejo. Los dejo en librerías, pero medio escondidos. Ah. En serio, sí. ¿Dónde, por ejemplo? ¿Dónde se esconde un libro en una librería? En la Libre de San Telmo escondí mucho, ya después me descubrieron y... y los sacan y los ponen en otro lugar. Como que los meto entre libros tipo caros. Entonces lo sacan y lo ponen al sector que va de fanzines. Pero sí, la primera vez me dijo, ¿qué haces? O sea, no sabía si retarme o no, porque generalmente te retan si te robas un libro. Pero si metes libros, no. Es como, ¿qué haces? Vení, vení, dame, ¿qué haces? El señor André de Michelis. Chira, aire, pica trompada, ¿Sos tan idiota que tenés una mascota y no le podés dar cariño? No te preocupes, llegó la nueva píldora Happiness, que con solo administrársela a tu animalito, le produce el mismo efecto químico que si vos le dieras cariño. Happiness. ¡Viva! Y perros contentos. Hola. Hola, nos comunicamos del gobierno de la ciudad. Esta semana vamos a estar realizando tareas de poda de derechos en tu barrio. Te pedimos no estacionar de 8 a 18 horas. En caso de que se registren hechos de violencia, vamos a iniciar el protocolo de represión. Acércate con tu familia debidamente documentada y no olvides los precintos de la muñeca. Podés elegir senegaleses, docentes, talleres del Borda, verduleros de la UTT, fotógrafos. Buenos Aires celebra la represión. Vení a mirarla en vivo. Sé protagonista. Más poca información en www.buenosaires.gov/represódromo. A ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia. Lo hace mucho mejor que la lógica. ¿Vos pensás, Silvio, que lo hace mejor que la lógica del azar? No sé si lo hace mejor que la lógica, pero esta vez la frase de Julio Cortázar viene muy a cuento, porque si de azar se trata y si de juego de mesa se trata, ¿de qué se trata? Yo no sé, pero tal vez quien lo sabe es Leonardo Pereira de la Asociación Civil La Cantera. Buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Se escucha bien ahí de ese lado? Sí, sí, muy bien. Bueno, te damos la bienvenida a nuestro humilde programa. Silvio y Braulio, te saludamos en este caso. Y te estuvimos molestando, llamando toda la semana, a cualquier hora, por la curiosidad que nos genera estos eventos a los que convocan para mañana, sábado 14. Mañana tenemos un evento que le llamamos el PICA, sí. La calle echa juego. Y lo que estamos invitando es a venir a jugar a la calle. Algo que parece que ha pasado de moda, que quieren que deje de suceder, y estamos haciendo el esfuerzo de seguir encontrándonos en la calle a jugar. Bien, y la invitación es para infantes, para adultos, para ese niño que se escucha de fondo. Mi hijo, estábamos jugando al escondido y ahora me acabo de encontrar. Ah, porque te pusiste a hablar, no había forma. Claro. ¡Sangre! Grita, ¡sangre! ¡No vale! Bueno, pero es para que pueda jugar Joaquín, para que pueda venir a jugar gente un poco más grande, adolescentes, personas adultas, mayores. Pensamos propuestas específicamente para ciertas edades, para que después no sientan que las niñas y los niños todo lo juegan, sino que algunas propuestas también estén pensadas para que la gente grande le pueda sacar alguna ventaja. Ajá, bien. Muy bien. ¿Y ya se ha hecho alguna edición anterior de esta propuesta? Sí, hace 5 años que venimos haciendo esto. Siempre para la época de primavera y desde el año pasado también para carnaval. El carnaval se llama Salpica, haciendo juego con el nombre del evento, claro. Y hacemos juegos con agua. Y lo que viene pasando es que me viven en la cuadra. Perdón. Buen pasano con él, ya está. Se suman a la propuesta de juego y, por ejemplo, nos pasan luz para poder poner sonido, nos comparten en el verano que estamos con el agua, sacamos las mangueras de 5 departamentos y de casas de la cuadra para llenar piletas y bombuchas. Así que es un encuentro que, al hacerse de tanto tiempo, la gente del barrio de la cuadra ya lo viene sosteniendo. Muy bien, bueno, ¿qué es el secreto para que se puedan sostener este tipo de propuestas también? Claro, porque se lo apropia la gente. De hecho, parte del equipo de organización son vecinas y vecinos de la cuadra. Claro, qué bueno. Y Leonardo, ¿qué tal? Buenas noches. Silvio te saluda, ¿cómo estás? Hola, Silvio. En estas épocas así de depresión tarifaria, subas desmedidas del dólar, ¿qué importancia tiene el juego en la vereda en la recuperación del espacio público? Y para nosotros tiene una valoración desde varios aspectos. Por un lado, la idea del encuentro, ¿no? El encontrarse como lo más básico, lo más natural de quienes habitamos los mismos espacios. A veces estamos más preocupados por qué dice nuestra red social y qué sale publicado en estos lugares, y no nos detenemos a hablar con el almacén donde vamos a comprar, o no nos quedamos un minuto más hablando con el kiosquero. Y creemos que por ahí encontrarse en la calle como una excusa, o sea, el pica no es más que una excusa para encontrarse, nos permite otro tiempo, porque vamos a eso, ¿no? Muchas veces circulamos la calle a las corridas porque siempre estamos llegando tarde, y por ahí encontrarse en la calle a eso nos permite jugar con las personas que caminan la misma vereda. Esto por un lado. Y por otro lado, lo valioso del jugar como un espacio de complicidad, de estar haciendo algo que sabemos que no es la realidad, pero tiene mucho que ver con ella. Entonces nos parece hiper valioso poder pensar en esto de, no sé, me acuerdo del verano donde alguien se puso como meta, estaban entre dos que se conocen de cruzarse por la calle, que se pusieron de acuerdo en ir y mojar a cada persona de la cuadra. Y nos llevan y nos identificaban y nos tiraban las bombuchas. Y decían, ¿qué pasó? Pero no sé qué. Bueno, si viniste a Salpica es a mojarte. Cuando por ahí, en cualquier otro momento, no sé si nos animamos más que a saludarnos. Claro. Como que esto es lo que permite también el jugar. Y así, jugar entre gente grande también, ¿no? Que no es solamente para que las pibas y los pibes jueguen, que muchas veces somos más esclavos de sus juegos, o vamos a llevarlos y nos quedamos sentados con ganas, pero con el compromiso de que ya soy grande. Ahora tenemos la posibilidad también de encontrarnos a jugar con todas las edades, intergeneracionalmente. Sí, ¿no? Es una cosa que muchas veces se oye, que este tipo de actividades les hace muy bien a los chicos, como si uno de adulto ya tuviera que dedicarse a mirar televisión y tomar cerveza nada más. Y como si uno no le hiciera bien también esto. ¿Cómo? Claro. No, y acostumbrarnos a consumir lo que tiene que consumir un adulto, ¿no? Claro, claro. El sistema me prevé en este lugar. ¿Y claro, qué otro tipo de jugarnos sin nada? Claudio, ¿solamente juegos así de calle? Leonardo, perdón, me he confundido entrevistado. Leonardo, sí. ¿Solamente juegos de calle o también juegos de mesa? ¿Se puede estar sentado tirando dados, jugando las cartas, jugando el juego de la Oca? Lo que hacemos es invitamos a jugar de distintas maneras. Hemos jugado, ponele, búsquedas del tesoro, donde mediatizábamos con una computadora, entonces había que buscar códigos en la calle, ibas y lo pasabas por la pantalla y la pantalla te tiraba búsquedas o cosas a encontrar o personas a ir a preguntarle. Hemos jugado, no sé, una gomera gigante, no sé, o por ejemplo como este año hacemos como un especial que es el homenaje a la ancha. A la mancha. Ah. A la vieja y querida mancha, juego escolar, juego de plaza, juego de calle. Vamos a estar en un espacio donde vamos a estar jugando a la mancha. Pero además de eso, va a haber un espacio donde vamos a estar jugando con propuestas más artísticas, donde vamos a estar buscando cosas entre tipo memoté. Pero hay que decirle a ese niño que mañana va a jugar, no tiene que jugar ahora. Claro, que hay un tiempo para todo. Claro, hay tiempo, ahora hay que ir a dormir. Ahora estamos hablando los adultos. Es como en las sobremesas, ¿no? Que los chicos ya no saben qué hacer y los adultos se quedan hablando. y los chicos se empiezan a aburrir mucho en la sobremesa. Claro, y sobre todo cuando van a buscar a UPAs y que yo te quiero ser parte de la conversación. También esto me parece que esto que estás planteando es una integración no solo entre la cuadra, sino dentro de la familia, ¿no? Esto de ponerse a jugar toda la familia a lo mismo también genera una integración en ese aspecto. Claro, totalmente. O sea, ya saben, tío, eso era hay una señora que es abuela y ya viene avisando y anticipando a sus nietas y sus nietos porque sabe que ahí se encuentran a jugar. Entonces le dice a sus hijas, vos hacé lo que quieras, pero el sábado tenés que estar acá y en el peor escenario me dejás a las nenas, ¿no? Como quiere jugar con las nietas y sabe que acá van a poder jugar y encuentran a qué jugar ellas, a qué jugar la abuela y a qué jugar juntas, que nos parece que es interesante. Entonces también nos desafía a quien estamos armando las propuestas a que todo eso pueda suceder. Que puedan jugar por generaciones y entre generaciones también. No, sino también, pensando más en lo que hablábamos al comienzo, sino también pasa que no, que la gente mayor dice no, porque los niños y los adolescentes no sé cuánto, y los pibes también dicen porque los adultos tal otra. Sí, claro. Entonces, bueno, si nos encontramos y jugamos, ahí creemos que jugando es donde nos mostramos plenamente y donde somos realmente nosotros. ¿Y qué cruces pensás que tiene el juego con esta realidad crítica que estamos viviendo? ¿Qué cruces hay? ¿Qué muestra el juego de la realidad? Y poniéndome un poquito teórico, pero pensamos desde el juego es que el juego es un equilibrio entre la realidad y la ficción. Es un equilibrio donde se puede habitar y se puede jugar a cosas que por otro momento no se pueden jugar. Pensar en la crisis, pensar en el hambre, y capaz que es difícil, más si tenés hambre y si estás atravesando la crisis. Pero jugar con eso es una forma de transitarlo, donde tomás un poquito de esto y un poquito del otro. Entonces nos parece que es muy importante jugar y tener ejercitadas las ganas de jugar, poder pensarlas desde ahí. Y hay un compañero, que es Alejo Montoya, que escribió diciendo que el juego también puede ser un lugar donde poder ejercitar algunas posibilidades desde la ficción. Uh-huh. Y poder pensar alternativas de la realidad jugándolas. Así que desde ahí creemos que puede ser un espacio. Y nuestro aporte es pensarlo desde hacerlo con otras personas. Entonces por eso es que hay alguna propuesta para jugar. Si querés jugar solo, puedes hacerlo. Pero sobre todo hay juegos donde tenés encontrarte con otras personas. Y de hecho invitamos quienes vamos facilitando. Lo que proponemos es que poder jugar con cualquier persona, no solamente con las personas que conozcas, que quizá el juego puede ser una forma de conocer justamente a esa otra persona. Bien, y la propuesta invita a la gente a llevar juegos, ¿se recomienda llevar algo en particular? ¿Ropa cómoda? Ropa cómoda, ropa seguro, incómoda, sí. Y eventualmente que se pueda llegar a ensuciar, si bien no va a haber espacios, todos los espacios no van a ser para mancharse, sea una parte más artística y de exploración. Vamos a tirar, no sé, una gomera con una pelota con tinta para manchar una pared. ¡Qué bueno! Entonces es posible que se te manche algo la ropa. Vamos a estar haciendo una búsqueda de a qué mancha corresponde. Entonces vas a encontrar manchas y decís, bueno, esta mancha debe ser de aceite, esta mancha debe ser de salsa. Así que puede ser que te manches un poco. O vamos a pintar máscaras. Y entonces también desde ahí, por ahí algunas cosas que puedan llegar a manchar un poquito. O también que te transpires todo si estás jugando una mancha perseguida o un stop o algún tipo de esos, ¿no? Muy bien. Quien nos invita entonces a jugar en esta convocatoria llamada Pica Homenaje a la Mancha, este sábado 14 de septiembre en Uspallata al 3800 de 13 a 19 horas, es Leonardo Pereira. Leonardo, también aconsejamos acá desde nuestra humilde propuesta que con la gomera le apunten a una cámara de esas que están en la calle. Aprovechando que es de pintura, así la tapan y no nos ven tanto. Claro, hay que ver qué es lo que están queriendo mirar, si realmente quieren, nos quieren cuidar o nos quieren controlar, ¿no? A veces tanta cámara, tanta persecución, ¿no? El discurso es uno, pero la propuesta honestamente es otra, digamos. Nosotros ahí en eso alentamos a la honestidad desde el hacer propio, ¿no? Por eso decimos, jugar, como te decía antes, jugar es ser pleno. O sea, ahí no podés esconder el cómo sos, ¿no? Cuando uno juega, juega pleno, porque tiene ganas de ganar en los juegos que son de competencias, porque tiene ganas de encontrarse, y las formas de jugar hablan de cómo somos. Por eso nos gusta esto de poder hacerlo desde el juego. Hay otras personas que te dicen una cosa y después las acciones remiten a que claramente estaban queriendo hacer otra. por eso con ellos no nos encontramos tanto, pero siempre están invitadas a venir a jugar. Bien, esto es en Parque Patricios, ¿no? Pregunta Eva, que dice que mañana le interesaría ir. Este es medio como una... Estamos cerquita de la triple frontera entre Pompeya, Parque Patricios y Boedo. Pero estamos ya dentro del barrio de Pompeya. Bien. Está a dos cuadras de Sáenz y Caseros, de Boedo y Caseros. La sí. continuación de Boedo es Sáenz, dos cuadras más hacia el sur, y ahí van a encontrar la calle Uspallata y una plazoleta por ahí. Ahí empieza el pica. Bien, y si... Es el barrio de Pompeya. Es Uspallata entre Raulet y Quilmes. Muy bien. Y si alguien no quiere ir, le recomendamos que lo puede seguir online, todos los juegos, desde la comodidad de su hogar, en el Smart TV. Claro, y además si no pueden venir otras propuestas, como las noches de juegos de mesa que hacemos para personas adultas en los bares de la ciudad. Ah, muy bien. Que ahí no somos los únicos que lo hacemos, hay muchos colectivos que hacen esa propuesta de juego, y la ciudad se viene inundando bastante, estos colectivos que nos venimos haciendo... propuestas que tienen que ver con que las personas adultas se encuentren a jugar, y a veces también con la familia. Pero entonces hay bares y clubes donde van a encontrar que aparecen noches de juegos de mesa. Así que bueno, también hacemos ese tipo de propuestas. Así que les proponemos que nos puedan seguir en las redes, a través del Facebook o del Instagram, como La Cantera Recreación. Bien. O en el Twitter, La Cantera Juegos. Buenísimo. Y si les quieren, les contamos un montón más. Un encuentro nacional de juegos de mesa, una revista especializada en juegos. Y así varias propuestas más que tienen que ver con, desde el juego, poder pensarnos, pero encontrarnos, sobre todo. Bueno, felicitaciones, Leonardo, muy buena la propuesta. Extender nuestros saludos al equipo que debe estar preparando todas estas cosas y toda la cuadra que presta electricidad, agua, a la abuela que invita a sus nietas. Dale, le vamos a enviar y les agradecemos el espacio para poder contarle a más gente. Bueno, te mandamos un abrazo y esperamos. Y pica para todos mis compas. Nos vemos mañana. Nos vemos, adiós. Un abrazo. Qué barbaridad, no se sabe ubicar el nene ese. No, estamos manteniendo una charla y está gritando. Seguía, ¿sabes que le hace falta un buen colegio privado? Bien privado, ¿eh? Bien privado. No 50 y 50, bien privado. Bueno, entonces, La Cantera dijo, ¿no? Que era el sí. Facebook. Había dos, La Cantera Juegos y La Cantera Proyecto en el Campo de la Recreación es el Facebook. Así que ahí lo podés seguir. ¿Y te convenció, Silvio? ¿Vas a ir a jugar? Sí, me gustan los juegos de mesa ya, porque yo me duelen las rodillas para el cachurra montó a la burra. Yo me quebré una vez una pata jugando a eso. ¿Cuál es tu juego de mesa que más te gusta? Y el Tej. Oh, no, es largo el Tej. Largo, toda la noche. No, te aburrís. Mirando tenedores, ya en el clímax de la guerra. Te aburrí, llega un momento en que ya... Tácticas y estrategias, leyendo un libro de von Clausewitz, juego a eso. Bueno. Nos vamos. ¿Podemos poner un poquito de la confesión de nuestro próximo presidente? ¿Confesión? ¿Que lo grabaste cuando estaba en el... Se confesaba ahí con en el cura. Confesionario, exactamente. Pero déjeme hacerles esa confesión. Yo sentí que hoy hemos instituido un nuevo modo de trabajar en la Argentina, que es con todos, escuchándonos, entendiendo dónde están los horizontes a los que queremos llegar, dónde están las prioridades. La prioridad para todos los que estamos acá es producir y dar trabajo, exportar para conseguir divisas y cumplir nuestras obligaciones, y para hacerlo tenemos que hacerlo con los industriales argentinos. También tenemos que hacerlo con el campo, porque siempre hay que darse cuenta que pensar en la industria no es pensar contra el campo, ni pensar por el campo es pensar contra la industria. Tenemos que integrar esfuerzos. Está invitando a los juegos. Hay mucha industria además agroalimentaria que necesita de la actividad del campo, así que para mí fue simbólicamente ese punto de arranque. Los que trabajan, los que producen y los que eventualmente, si es decisión de los ciudadanos, tendremos que conducir el Estado. Pero está hablando de agroecología. Ah, claro, claro. Hay alternativa, agroecología, fuera Monsanto, Bayer. Mañana los queremos ahí, dice Eva, ¿eh? Ahí jugando. Muy bien. Yo lo voy a seguir por internet el evento. Gracias, Eva, ya por escucharnos. Te ganaste ya un premio. ¿Qué se ganó? Y estamos haciendo una escultura con un una forma muy cara para que la pueda revender en algún lugar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde aún.